¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa. Pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Tiene los renglones más torcidos que los de Duque de Atenas. Pero él opina que los que no entienden nada son los que están ahí afuera. Rompe el silencio solo cuando ve que debe vaciar de su cabeza. Mil pensamientos que se funden y consiguen que se duerma su entereza. Y entonces sale a volar. No entiende de rascacielos, de corbatas, de delitos, ni de faltas, ni de fiestas concertadas, de sudar pa' no ser nada, de engañarse con palabras, de burlarse de aquel que no entiende nada. Y vuelve al jardín que le ve reír, donde esconde al niño que sí fue feliz, donde hay flores que prefiere no estar. En macetas, dice como un delfín, le da sonreír. Es porque de dentro le ha vuelto a salir mil frases que juntas hacen un bello poema. Y vuelve a sufrir. Las rejas el poder para ahuyentar a la tristeza. Pero él defiende que esa es una de las cosas que da la naturaleza. En soledad es cuando sabe que nadie le va a robar esa certeza. De que su vida siempre fue como él la quiso y no será como la cuentan. Y entonces hará volar. No entiende de construcciones, de banderas, de llevar libros a hogueras, hacer moldes de una idea, ensuciar vidas ajenas, encerrar mentes abiertas, de tenerse que esconder tras la apariencia. Y vuelve al jardín que le ve reír, donde esconde al niño que sí fue feliz, donde hay flores que prefieren no estar en macetas. Como un delfín le da sonreír. Es porque de dentro le ha vuelto a salir mil frases que juntas hacen un bello poema. de dentro le ha vuelto a salir. Mil frases que juntas hacen un bello poema. Y vuelve a sufrir. Vuelve a sufrir. Vuelve a sufrir. Vuelve a sufrir. Vuelve a sufrir. Muy buenas tardes, recibe un saludo de Javier del Valle y bienvenidos a otra nueva emisión de Otra Semana de Rock. Esta vez grabada con una entrevista exclusiva a Jorge Salán. Y bueno, pues voy a pasar a reseñarte la música que ha servido de introducción. En nuestra sección de aquellos grupos que han desaparecido o se han tomado un descanso, hemos recuperado una grabación de Con Mora, de aquel su primer disco, Banda de Carabanchel, Licor de Rock and Roll. El tema se llamaba Como un delfín. Y bueno, pues en esta formación estaban Neno, por ejemplo, de Neno y los suyos, que luego formaría Neno y los suyos, o Valdés, que formó parte de la banda de Serpa de los Barones, hijo de, bueno, se llama Marcelo Calabria Valdés, hijo, por tanto, de Hermes Calabria. Y luego hemos continuado con la última banda que nos visitó en los estudios de Radio Enlace. Estamos hablando de Hicks con su disco Involución, que nos presentaron aquí en los estudios. Y íbamos a despedir la entrevista con un tema que se llamaba El Clan, pero por error mío pinchamos otro, así que aquí va, se lo prometí. El Clan, del EP Involución. Espero que la actuación de hace algunos días en la Sala Caracol fuese de maravilla. Y recuerda que estás sintonizando Radio Enlace 107.5 de zona norte-noreste de Madrid, situados en pleno barrio de Hortaleza. Y también emitimos a través de www.radioenlace.org. Por supuesto, la aplicación TuneIn, puedes buscar Radio Enlace y escucharnos los martes a partir de las 7 de la tarde. Agradecer las remisiones de Asalto Mata Radio Rock los miércoles y los jueves en el 96.1 de Rock Invierzo en Ponferrada y en rockinvierzo.com y también en cdmusicradio.com. Antes de continuar, te reseñamos algunos eventos que van a tener lugar próximamente. Jueves 20 de enero, proyección una vez más del documental Ellas son eléctricas en Centro Centro, en la Plaza de Cibeles, a partir de las 7 de la tarde. Y luego a las 22:30, fiesta con protagonistas y con rockeras madrileñas en Vallecas, en el Cat House. Nos vamos al viernes 21 de enero, donde puedes asistir al concierto de Early Flights, Nitro Pollo y The New Project Fun House Music Club a partir de las 21 horas. M-Clan estarán en el Circo Price. Y el sábado 22 de enero, Alfredo García estará en Rockville con repertorio de Buenas Noches Rose, de Le Punk, de Alfa y de Alfredo García, de todos sus proyectos. Y Megara y Agorafobia en acústico estarán en la Sala Berlanga de Madrid. Así que sin más dilación damos paso a la entrevista con Jorge Salán, grabada en el día de ayer por videoconferencia, en la que sobre todo nos habla de su último disco, El cielo es lodo, que está ahora mismo presentando donde le dejan y donde puede a lo largo de la geografía española. Vamos con ella. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Encantado de saludarte otra vez. Pues sí, un placer. Encantados de hablar contigo con motivo de la publicación desde noviembre, ¿no? En redes, bueno, en las plataformas habituales donde se puede escuchar música online, de El cielo es lodo, y las copias físicas ya están disponibles, están en venta las copias en CD. Sí, sí, sí, están en, ahí pueden encargar la copia física y una camiseta también que va con el disco, y me imagino que para el mes de febrero, una cosa así, estarán ya disponibles los vinilos también. Es importante, ahora mismo parece que el mercado del vinilo está pulverizando incluso al del CD, ¿no? Ante quien quiere tener copia física ya se preocupa de tener un vinilo mayor calidad, mayor posibilidad de ver el arte, de disfrutar de la música como antaño. ¿Es una posibilidad que merece la pena invertir en ella, Jorge? Yo creo que sí. Yo particularmente sigo disfrutando de la música en vinilos. Es una cosa que me gusta mucho, que creo que nunca va a pasar de moda. Y como dices un poco a la gente que es muy melómana, yo creo que pues lo que estabas diciendo ahora de disfrutar el arte de una manera, ¿no? Cuando abres un vinilo es algo mucho más especial, ¿no? Y que nos transporta un poco a cómo se empezó a escuchar la música en el siglo XX y bueno, pues yo creo que es una cosa que realmente yo creo que todos los músicos deberían tener algún vinilo en su carrera, ¿no? No puedes dejarlo todo en CD o en algo digital. Yo creo que tener un vinilo es parte de esa recompensa que te da la música. De hecho, ahí se tarda bastante en producirlos, en fabricarlos, porque hay saturación de que todo el mundo está pidiendo vinilos y no hay tantas fábricas para hacerlos, ¿no? Jorge, tú siempre has demostrado que eres un profesional, tanto en tu carrera en solitario como tus colaboraciones, participaciones en otros proyectos a nivel nacional, internacional. Y el otro día pues, nos entristecía ver tu decepción ante problemas con la discográfica New Label porque no se podían cumplir los compromisos con esas preventas que se producen hoy en día y con esa posibilidad de tener el disco en formato físico, en este caso en formato CD, porque el problema del vinilo ya lo acabas de mencionar, en el tiempo previsto, ¿no? Y se te veía muy decepcionado. Hombre, pues claro que te decepciona cuando tú cumples con las fechas de entrega de un álbum. Más que nada lo mandas incluso 5 meses antes prácticamente porque la discográfica tenía el disco entregado, todos los masters, tanto para vinilo como para CD como para todo, desde el mes de julio. Y estamos hablando de que la fecha de lanzamiento era el 29 de noviembre, ¿no? O sea, imagínate si hubo tiempo para hacer las cosas desde que se les entregó todo, las artes y todo, ¿no? Y por una falta de profesionalidad, de responsabilidad del dueño de la compañía, como él mismo ya contó y mencionó, pues no llegó a tiempo y por eso los discos no están ni en tiendas. O sea, estarán mismo ahora mismo en la página que te he dicho de bigbigticket.com, ahí lo pueden conseguir. Bueno, pues que la gente sepa que por lo menos pues, vía online, envío por correo lo puede conseguir. Supongo que en los conciertos también llevarás copias para que la gente los pueda adquirir y que incluso tú se los puedas firmar. ¿Cómo está funcionando esta gira con ese pedazo power trio que te has marcado? Bien, la verdad que hemos hecho muchos conciertos. Evidentemente se nota un poco pues que la gente, a la gente le está costando un poco disfrutar, ¿no? Pues tienes que, todas las restricciones que ha habido, los rebrotes que hubo con esta nueva variante en diciembre, bueno, todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, tocamos bastante, casi todos los fines de semana, desde septiembre hasta diciembre, hasta el último concierto que hicimos en Zaragoza. Hemos tocado casi todos los fines de semana y ahora continuaremos a partir del 29 de este mismo mes, si todo va bien y nadie se tuerce, continuaremos la gira en Salamanca. Ahí sí que parece que dentro de esas limitaciones, dentro de ese miedo que hay para ir a los conciertos, sí que por lo menos sí que está funcionando, ¿no? Que estáis moviéndoos por toda la geografía española para presentar este disco, para presentar el anterior Tempus, que claro, por motivos de la pandemia no pudo ser presentado, y para desarrollar un show bueno que combina la calidad y a la vez la diversión. Yo pude veros en el Puente Rock Fest aquí en Madrid, en Vicálvaro, en Revilive, y bueno, pues fue muy divertido y sonó todo muy bien. Yo creo que sí, lo que la gente está viendo que con este power trio, con Pablo Romero y con Nando Campos en el bajo, están viendo que es una banda, ¿no? Estamos a tope con esto, son gente que está a muerte con este proyecto para defender El Cielo es Lodo y Tempus también, disco que como has dicho no pudimos tocar. Entonces nada, tenemos mucha música nueva que presentar, tenemos que defender dos discos que he sacado en tan solo un año. Y pues es lo que estamos haciendo, llevarlo por toda la geografía española. ¿Cómo has reclutado a estos músicos tan jóvenes y tan valiosos a la vez? ¿Cómo te vales tú para hacer bueno, las pruebas o la selección de músicos? Y más en estos tiempos, ¿no? Que también era difícil entablar contacto directo con la gente. Bueno, a Pablo le conocía desde hace un par de años al batería, desde antes de que empezara todo el tema de la pandemia, en el año 2000, finales de 2019 es cuando empezamos a tocar juntos. Y a partir de ahí, a través de contactos de músicos que tenemos en común, dimos a parar con Nando, el bajista. Y la verdad que pues pone mucho las pilas, ¿no? Cuando un músico no solo está por tocar en el proyecto, sino que quiere darlo todo, que está ilusionado, que te transmite que quiere luchar por este proyecto y hacer lo suyo también. Y eso es lo que me ha dado pues esta gente tan joven con ganas de comerse el mundo. Vamos a hablar un poco de El cielo es lodo. Me acuerdo cuando lo presentaste antes de que fuese público las canciones del disco ante medios de comunicación, ante prensa, en la Sociedad General de Autores, que es que en ese momento parecía como que había sido premonitorio, porque en ese momento estaba estallando la crisis del volcán de la isla de La Palma. Y estábamos viendo imágenes de cielo hecho cenizas, ¿no? Las casualidades de la vida, ¿no? Pero en el fondo es una metáfora de un poco de cómo está el mundo ahora, ¿no? Yo creo que sí, ese título viene de la canción de la letra que escribió Cuchi Romero, que es la canción que abre el álbum. Y como dices, sí, estamos viviendo tiempos de mucha ebullición, de muchos cambios, de muchas cosas que están pasando en el mundo. Y a veces es un poco difícil ver la luz, ¿no? Estos 2 años el mundo se quedó un poco mudo o sordo de música, ¿no? Con todas las restricciones que ha habido, de que no se han podido hacer giras ni tocar. Y yo creo que cuando no se puede disfrutar del arte, de la música, de espectáculos como el teatro, en fin, todas las posibilidades que hay, ¿no? Yo creo que en el mundo nos quedamos un poco huérfanos. Por eso yo creo que el título El cielo es lodo definía muy bien estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo afrontaste ese trabajo? Ya desde tú te encargas de la producción en tu estudio. Yo una vez entrevistando a José Luis Jiménez de Topo, decía que cuando tienes un estudio en tu propia casa o un estudio propio, nunca terminan los discos. No es como cuando te enfrentas a un estudio donde hay ya unas limitaciones presupuestarias, de tiempo, de depender de la labor de otras personas. ¿Cómo afrontas este proceso? Como ya no, o sea, como músico y como productor, como darle la forma definitiva al trabajo, ¿cómo lo afrontas? Hombre, yo creo que tener tu propio estudio de grabación aquí, si no lo hubiera tenido, para empezar no hubiera podido hacer 2 discos en medio de una pandemia, ¿no? De hecho Tempus lo hice cuando nos pusieron en casa en ese primer confinamiento 3 meses, pues dije, mira, en vez de perder el tiempo en otras cosas o ver series o cosas de ese tipo, quiero seguir trabajando, ¿no? Y pensé que era una buena oportunidad, que el mundo se paró, que podías estar en casa, en tu propio estudio de grabación, para estar todo el día, ¿no? Y así es como se hacían los discos antes, ¿no? Aquellos discos de Queen o de gente tan grande que tenía presupuestos ilimitados, se hacían con todo el tiempo del mundo hasta que, para probar cosas, para investigar. Aquí me levantaba un día, pues aprovechaba para probar microfonía de guitarra, si no me gustaba el sonido de guitarra, volvía al día siguiente y probaba otras cosas, con lo cual el tener tiempo siempre es poder experimentar, y yo creo que los grandes discos se han hecho así. Sí que es cierto que cuando tienes todo el tiempo del mundo, tienes que llegar a un punto donde parar, porque si no empiezas a liarte y puede que te pases, ¿no? Ya de tener tanto tiempo para experimentar con cosas. Pero yo creo que tener esa libertad de que no hay un horario, de que no te están diciendo, oye, ven, que a las 10 hay que acabar, oye, que nos quedan 4 días para acabar el disco, yo creo que eso siempre va a repercutir en que el disco tenga muchísimo mejor resultado. Y respecto a tu idea inicial y el resultado final, cambiaron mucho las cosas? ¿Te llegaste a sorprender a ti mismo? Siempre hay canciones que cuando estás trabajando en ellas y ves el resultado final y vas poniendo arreglos y vas dándole matices, muchas veces te sorprendes con ese resultado final. Así que bueno, sí, siempre es una sorpresa. Lo que pasa es que bueno, ya llevo 20 años haciendo discos, ¿no? Tengo mucha experiencia, son muchos discos, ya son 13 discos en solitario, van muchos grabados para otras personas y digamos que de haber grabado tantos discos ya sé lo que quiero cuando voy al estudio de grabación, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es el disco que mejor suena de toda mi carrera. Creo que me gusta mucho cómo suena porque son guitarras grabadas con un Marshall al 11, son baterías reales, porque ahora mismo con tantas muestras, con tantas guitarras grabadas en aparatos digitales de programas como el Pro Tools y cosas así, creo que los discos suenan muy bien, muy limpios, pero pierden ese sonido rock and roll auténtico, ¿no? Y yo creo que este disco tiene esa fuerza. Tiene esa fuerza y experimentación en distintos sonidos, tanto del hard rock como del heavy metal. ¿Es un disco arriesgado? ¿Has arriesgado aquí? ¿Te la has jugado de alguna manera? ¿No es nada conservador respecto a otros trabajos de tu carrera? Yo creo que hay de todo, o sea, es que hay El cielo es lodo, es un tema muy cañero, con partes instrumentales, hay solos muy complejos que luego hay que representar en directo. Hay de todo tipo de estilos, ¿no? Temas un poco más, una balada como puede ser Almohada, basada en un texto de Manuel Vicent. Hay temas, bueno, realmente yo creo que como disco cañero es el disco más potente, me parece, de toda mi trayectoria, porque hay temas que pertenecían a otros proyectos que estaban guardados en un cajón. Había, por ejemplo, El cielo es lodo iba a pertenecer a Jeff Scott Soto, al proyecto de Soto. Había algunos temas que iban a pertenecer a una banda que al final la pandemia paró en seco, como era Maldito Jagger. Y había temas que ya estaban grabados, más o menos grabados, con la batería, el bajo y cosas así, pero que hubo que regrabar guitarras, tuve que hacer melodías de voz, hacer las letras. Entonces, pues bueno, había temas que pertenecían a estos proyectos que eran de mucha tralla y por eso yo creo que al final el convenio de estas canciones ha hecho que sea un disco pues muy interesante, ¿no? Querer todo y al morir vuelvo a nacer. Quizá el principal reto, y bueno, pues que es delicado afrontarlo, ¿no? Es delicado que luego el resultado concuerde, ¿no? Fundir el rock con textos de Manuel Vicent, nada más y nada menos. Te la has jugado ahí también, has apostado fuerte. Hombre, por supuesto, porque estamos hablando de uno de los mejores escritores que ha dado la historia de España. Es mi escritor favorito de siempre. De hecho, bueno, en mi casa siempre comprábamos el domingo El País para leer simplemente el artículo que publicaba Manuel Vicent, la columna de Vicent. Simplemente esa era la razón principal por la que comprábamos el País los domingos, ¿no? Y leyéndole tantos años, pues se me ocurrió escribirle, decirle que me gustaría muchísimo pues adaptar dos textos de su escritura, como fueron Almohada y Patrulla. Y él accedió encantado, le encantó el resultado, y para mí ha sido todo un honor y un sueño en realidad que un escritor estratosférico, intergaláctico como es Manuel Vicent haya dado el beneplácito a estas canciones. Uh-huh. Tuviste la ocasión de conocerle en persona, ¿no? Con motivo de incluir esos textos. Supongo que sería una experiencia muy gratificante para ti. Totalmente. Estuvimos hablando un poco de las letras, de cómo iban a funcionar en el disco. Nos conocimos, nos hicimos la foto para el libreto y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que esa tarde fue muy fructífera. Fuimos mi padre y yo a conocerle y bueno, fue una pasada el haber podido aprender y escuchar a un pedazo de intelectual como es Manuel Vicent. Siempre pues te mojas cuando hablas, ¿no? También he leído yo algunas declaraciones tuyas donde pues hablas de la gente que llama a Cuchi, que ha colaborado en tus dos últimos discos, Cuchi Romero, cantante de Marea, y bueno, hablas de esa gente que habla despectivamente de él como un rockero calimochero y demás, ¿no? Choca, a veces puede chocar a públicos del hard rock o del heavy metal, ¿no? Que cuentes con ese tipo de rock poético, de ese tipo de rock urbano que practican Marea y y las composiciones de Cucci, que por otro lado, pues no tiene que demostrar nada a estas alturas de su carrera. No, porque yo creo que esos son etiquetas y nombres que pone la gente. Yo, bueno, ¿qué puedo decir? Respecto a Cucci muchísimo como artista, como persona, yo creo que es más grande todavía. Y que me haya regalado dos pedazos de letras para mi discografía, como es Todo se me muere, que fue el tema que él hizo para Tempus, y El cielo es lodo para este disco. Porque bueno, la diferencia fue que en Todo se me muere él me mandó un texto y yo sobre ese texto cogí la música, hice las melodías a esa letra que él me mandó. Pero en El cielo es lodo fue totalmente al revés, fue lo contrario. Yo tenía el tema grabado, él puso la letra, las melodías que yo tenía un poco cantadas como referencia. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que la mezcla ha sido, yo creo que, realmente explosiva. De hecho, bueno, nos ha gustado tanto esta colaboración que vamos a hacer un disco juntos. No sé cuándo lo haremos, pero vamos a hacer una mezcla. Con lo cual, a esa pregunta que me estás haciendo, yo nunca tengo, no tengo complejos ni y bueno, si hay alguien que, son gente que estamos hablando de, por ejemplo, pues él, el Drogas, de los artistas legendarios que ha dado el rock español, y para mí es toda una suerte el haber contado con la participación de artistas a los que admiro. Y también, oye, muy curiosa, ¿no? Esa versión de la canción de Siniestro Total con Miguel Costas, y que también viene a refrendar un poco el mensaje del cielo en lodo, ¿no? Esa canción ya antigua de Siniestro Total, donde era un poco sarcástica respecto a nuestra extinción como especie, ¿no? Sí, de hecho hay una muy buena frase que dice: sonríe cuando te vayas a fosilizar, que no piensen luego que lo has pasado mal, ¿no? Siempre me gustó mucho esa letra. Creo que sí que seguía un poco la temática, a pesar de que el tema no tiene nada que ver, porque es una versión de Siniestro Total que grabamos para un especial de Siniestro que hice para mi programa de Radio 3 en aquel entonces, que se llamaba La Púa de Radio 3 Extra. Y me dio mucha pena que se quedara solo ahí subida a la red, ¿no? Lo hicimos para el programa, pero hablé con Miguel Costas, le dije que me haría mucha ilusión el poner esa versión como colofón final al disco. La remezclamos un poquito, la arreglamos y así quedó, que yo creo que, como dices, sigue un poco también la temática de algunas canciones del cielo es lodo. Yo creo que no hay que tomarse tan en serio lo que somos, ¿no? Yo creo que se extinguieron los dinosaurios, se han extinguido un montón de especies, y no sé cuándo nos tocará a nosotros, o si es el reto que tenemos pendiente el prosperar como seres humanos, que no sé si lo conseguiremos, pero mientras tanto no creo que, como dijo Joe Lintner en una entrevista, no creo ni que la vida sea un juego como o sea, algo que tomase muy, muy a la ligera, pero tampoco creo que es algo que haya que tomarse tan en serio, ¿no? Hay que disfrutarla y el tiempo que estemos aquí, pues intentar disfrutar lo más posible con las cosas que haces, con la gente que, con tus amigos, y yo creo que eso es un poco el cometido, ¿no? Ya no hay trilobites en el mar. En Siberia no queda ni un mamut. Ballenas desaparecerán, así que humano ya solo quedas tú. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Sonríe cuando te vayas a fosilizar, que no piense luego que lo has pasado mal. Extinguirte con clase y dignidad. Piensa en el Museo de Historia Natural. Pueblo. pueblos del mundo extinguidos. Dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano hacia la extinción. Llegará y con ojos compuestos me verás. Te detectaré con antenas y radar. Y zumbaré de placer al procrear. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano hacia la extinción. Hey, hey. Me ha llamado mucho la atención, también lo comentaste en aquella rueda de prensa, la canción Todos Somos Dios, y en la que tú hablabas, bueno, de que realmente un músico, un artista debe comprometerse, debe estar conectado con la realidad, y hablabas de esa absoluta dependencia y de esa falta de humanidad a la que nos vemos sometidos por las redes sociales. Yo creo que sí, yo creo que no hay todavía una educación, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Los que ya pillamos internet con una edad avanzada, pues podemos controlar más estas cosas. Pero yo creo que bueno, ahora mismo cualquiera, sin ningún fundamento, puede hablar en internet y parece que va a misa, ¿no? Lo que está diciendo. De hecho, bueno, fue el propio escritor Manuel Vicent el que dijo una frase que a mí me gustó mucho, que dijo que ahora con esto de internet el rebuzno de una mente de serrín llega a la Andrómeda. Y yo creo que eso es una cosa que está pasando ahora con las redes sociales. Y me apetecía hablar de esto, ¿no? Me apetecía hablar de estas cosas que están pasando. Es mi época, es lo que estamos viviendo en todas partes. Y yo creo que tiene que haber, bueno, el tema principal que habla de esta temática, que es Todos Somos Dios, pues habla de esto, ¿no? Y el estribillo es una referencia a gente que tuvieron muchas cosas que decir en su día, ¿no? Dice Imagine, toda la gente, es una referencia a Imagine All the People de John Lennon. Break On Through al otro lado es una referencia a Break On Through to the Other Side of the Doors. Hay una referencia a Lou Reed. Y al final el estribillo acaba diciendo la respuesta ya no está en el viento Bob, por la canción de Bob Dylan de The Answer is Blowing in the Wind, ¿no? Una forma de decir que con esto de las redes sociales, los mensajes de gente que sí que tiene cosas que aportar y que decir están perdidos en un mar como es internet, ¿no? No hay una selección y además hay una bipolarización muy grande, unos extremismos muy feroces y además que cualquier bulo puede afectar a cualquier persona pública, privada, y es horrible, ¿no? Lo mejor que se puede hacer en esos casos es apagar el móvil, el ordenador, la tablet y dedicarnos a ver una película, a escuchar un vinilo o a leer o abrir un buen libro, ¿no? La mejor defensa. O entablar una conversación cara a cara con una cerveza, con un café, con lo que sea. Sí, yo creo que precisamente es eso, ¿no? Prefiero, yo soy de otra generación, tú eres de otra y venimos de disfrutar la vida de otra manera, ¿no? Yo creo que es preferible irte al bar con un amigo y charlar, ¿no? A estar con el WhatsApp hablando, ¿no? Es como esta gente que ves que están juntos en una mesa y cada uno hablando en otras conversaciones por el WhatsApp con otra gente, ¿no? Pero, porque no disfrutas de la gente que tienes en tu entorno. Y bueno, sí, es una crítica a todo esto. Yo creo que tiene que haber, como decía Enrique Bunbury en una de sus letras, educación para la programación, que todavía no hay mucha. Yo, egoístamente, estoy contento de que gracias a la pandemia, pues yo como admirador tuyo que soy, aparte de que me dedico al mundo de la radio, etcétera, etcétera, pues hemos podido disfrutar de dos trabajos tuyos en 2 años, ¿no? Has estado en tu casa produciendo tus propios temas y te has visto un poco alejado de esa vorágine, me supongo que excitante, pero a la vez estresante, de estar girando con distintos artistas, ¿no? Con Avalanche, con Jolene Turner, con Soto, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti? Supongo que profesionalmente es un parón, también económicamente es un parón importante, pero bueno, ¿has podido aprovecharlo? ¿Has podido disfrutar, además de poder disfrutar un poco más de tu familia, de tus seres cercanos y de eso, de disfrutar de tu estudio, de elaborar tus temas con más calma, con más tranquilidad? ¿Qué has sacado positivo y qué perjuicios has tenido con estos 2 años que llevamos ya casi de pandemia? Bueno, la verdad que yo creo que son 2 años que han sido muy creativos. Para mí, ya te digo que ha sido una suerte poder contar con tu estudio de grabación en tu casa, ¿no? Porque si de repente vives en un piso que no tienes esa posibilidad, que no puedes trabajar, que pues al final el tener tu habitación, tu espacio de trabajo donde poder trabajar ha sido fundamental, ¿no? Eso ha sido una suerte increíble. Luego me propuse aprovechar el tiempo. Dije, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para hacer música, voy a aprovechar para seguir trabajando. Hice un programa de radio semanal para Radio 3, aparte de 2 discos. Hice una escuela online. Entonces, pues, ¿qué decirte? Han sido 2 años en los que el tiempo, tal y como estaba en la situación que estábamos viviendo, pues lo aproveché al máximo. Pero sí que es cierto que ya después de 2 años ya empieza a cansar todo esto, ¿no? Es decir, oye, lo que quiero es ir a tocar, a tener la vida que teníamos antes y a salir a la carretera. Ya, bueno, ya la broma ya ha durado suficiente. Vamos a ver si podemos volver a recuperar un poco lo que teníamos, ¿no? Que era poder tocar en plena libertad y poder, que es lo que todos queremos al fin y al cabo, ¿no? Que se acabe esto. Pero sí que, bueno, siento que no he podido aprovechar mejor, en vista de cómo ha estado todo lo que ha pasado, pues el tiempo lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Ya están regresando las giras de artistas internacionales. ¿Hay proyectos ahora mismo de volver a girar con Disneyder y con otros artistas que a nivel internacional? ¿Cómo está eso? ¿Se va reactivando el circuito? ¿Te apetece volver a ese tipo de vida? Bueno, sí, de hecho teníamos ahora mismo el crucero Monsters Rock Cruise de Miami, donde iba a tocar con Jeff Scosoto, en un cartel que está Alice Cooper, Tom Kiefer, un montón de gente del rock americano. Y lo que pasa es que decidí no ir, ¿no? Decidí no ir porque hasta que no se calmen las cosas, yo creo que es un poco, pues, arriesgado irte a otro país. Ya sabes, ¿no? Pues lo que le puede pasar a cualquiera, que pilles el COVID, tengas que meterte a un crucero y luego tengas que quedarte en cuarentena en otro sitio por allí. O sea, todas estas cosas que dificultan tanto, ¿no?, los viajes, que bueno, pues decidí no ir por voluntad propia. Pero bueno, estoy seguro que el año que viene podremos disfrutar de un montón de conciertos y de tocar giras internacionales en plena libertad. Pues ya casi vamos a ir finalizando. Dentro de una selección de 10 discos que modestamente he realizado, 10 discos editados en 2021, pues he destacado como uno de ellos El cielo, el lodo. Me ha encantado, la verdad. Me ha parecido de lo más creativo a nivel del estilo que tú practicas, aparte de dejarte imbuir por otros sonidos, por otros artistas, por otras ideas. Pero para ti, como amante de la literatura y de la música, ¿qué nos recomendarías de cosas que has disfrutado durante el año 2021? Bueno, he disfrutado de un montón de cosas. Estuve precisamente leyendo libros de Manuel Vicent cuando llegó todo este tema de la colaboración. Ahora mismo estaba releyendo Las flores del mal, de Baudelaire. He visto muchísimo cine pues en cualquiera de las plataformas, ¿no? Pero sí que me suelo cuidar, por ejemplo, si voy a ver películas, ahora ya tienes tantas opciones que me suelo informar bien de no perder el tiempo y poner cualquier cosa, ¿no? Pues vas a páginas web que te dicen un poco esas críticas o por dónde va a ir la película, porque yo creo que ahora tienes tanta información, tantos medios para leer, para ver películas, que tienes que formarte un poco para no perder el tiempo, ¿no? Y respecto a la música, ¿te ha dado tiempo a escuchar cosas que se hayan editado durante 2021? 2021, pues he disfrutado mucho del nuevo disco libro que sacó el Drogas, que escuché por ahí. Bueno, pues es que siempre estoy en constante aprendizaje. Ten en cuenta que luego, además, haciendo ese programa de radio semanal en el que entrevistaba a grandes artistas, pues me tenía que preparar muy bien esas entrevistas, escuchar su discografía. Todo eso ha sido un aprendizaje también, ¿no? Que ahí valoras mucho, pues, la gente que hace como tu radio, porque lo mío era simplemente entrevistas de músico a músico, ¿no? Contando historias, repasando carreras. Pero sí que es cierto que ahí te das cuenta de todo el aprendizaje que supone, pues, prepararte entrevistas, escuchar a alguien y hacer un programa de radio, ¿no? Entonces, más que nada he estado trabajando tanto que tampoco te pienses que he tenido mucho tiempo de ponerme a escuchar muchos discos o otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues para preparar un programa como Miguel Ríos, tenía que leerme en una semana su biografía entera, con lo cual estaba leyendo ya un libro en esa semana solamente para preparar esa entrevista. Luego tenías que montar el programa, luego tenías que estar mezclando un disco, luego tenías que estar dando clases online. O sea que no he tenido mucho tiempo libre, ¿no? O sea que no es fácil hacer un programa de radio bien documentado, requiere un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Como decían Femino Cansado, dicen que esto es fácil y una mierda así de alta. Sí, yo creo que nada es fácil, todo lleva un esfuerzo. Cualquiera que se ponga a hacer un programa de radio o un disco o a escribir es muy fácil, pues como dice la expresión, ver los toros desde la barrera, pero yo creo que las personas que estamos intentando aportar, sea mejor o peor, pero estamos intentando aportar, unos con música, otros con radio, otros con lo que sea, pues al final es un trabajo que lleva su esfuerzo, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por tu aportación al mundo de la radio. A mí me va a costar más siquiera llegar a un nivel mínimo en el mundo de la música, pero bueno, quién sabe si algún día lo intente, aunque sea aquí en el salón de mi casa. Muchas gracias, Jorge, que se cumplan tus sueños musicales, personales y que sigas aportando tanto en el mundo de la música, que por cierto te veremos también en ese revival de Rock and Ríos en marzo, ¿no? En el Within Center, ¿no? Serás uno de los colaboradores con Miguel. Eso es, la verdad que eso es va a ser todo un sueño hecho realidad, porque como ya he contado tantas veces, ¿no? El primer disco que escuché en mi vida fue Rock and Ríos, y esto es como un círculo, una etapa que se cierra, ¿no? El poder estar 40 años después, porque además fue el año que nací, cumplo 40 años, un mes después de ese revival del Rock and Ríos. Y es como cerrar un círculo, ¿no? Y bueno, estar ahí invitado por un artista al que quiero y admiro tanto como es Miguel Ríos, pues estoy deseando que llegue y poder disfrutar de la experiencia de tocar una canción ahí como invitado. Pues ya somos dos. Yo también me inicié en la música rock, con el Rock and Ríos, precisamente. Así que muchas gracias por habernos dedicado un tiempo y hasta la próxima. Gracias a ti, Javier. Un saludo a todos los oyentes. Y nada, que se animen a ver esta gira del Cielo es Lodo Tempus, que es un gran concierto de rock que no se pueden perder. Un abrazo. Un abrazo. Esto es todo lo que ha dado de sí la entrevista mantenida con Jorge Salán. Ya no queda más tiempo, así que espero que te haya gustado. Nos despedimos ya. Un saludo de Javier del Valle y hasta la semana que viene. Melodías de androides, automáticos. pasión. Que comience el ritual. Todos somos Dios. Imagine toda la gente. Break on through. Al otro lado. Take a walk. Al lado salvaje. La respuesta ya no está en el viento pop. Persiguiendo gloria entre ilusorios aliados. Sus cráneos nutridos de viruta, sus voces amplificadas y fuera de control. Imagine toda la gente. Break on through. Al otro lado. Take a walk. Al lado salvaje. La respuesta ya no está en el viento. Quimeras de a mí.